Me vuelvo loco por tus besos. Mi vida, tú me tienes preso. Por eso vente, quiero tenerte otra vez. Que seamos uno con el presente, sin saber. Se me hace difícil no verte. De que te fuiste ya no tengo suerte. Cuento las horas para poder verte. Sueño despierto con poder tenerte. Dime, nena, ¿qué te pasa? Son tus besos que me llevan pa' la NASA. Te recuerdo cuando prendo en la terraza. Si tu nombre lo llevo acá en mi taza. ¿Qué te pasa? Quiero saber. Son días enteros pensándote, recordándote, imaginándote. Que te venías encima de mí, yo encima de ti. Voy a comerte toda, sin miedo hasta que pasen las horas. Con locura, baby, tú y yo a solas. Besarte ahí pa' que te mojes toda. Solos aquí, yo estoy pa' ti. Un frenesí, tú eres pa' mí. Se me hace difícil no verte. De que te fuiste ya no tengo suerte. Cuento las horas para poder verte. Sueño despierto con poder tenerte. Quiero saber, son días enteros pensándote, recordándote, imaginándote, que te venías encima de mí, yo encima de ti.